Bienvenidos una semana más al podcast del Pantano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando queréis estar escuchando esto. Yo soy Dan. Yo soy Mar. Anónima 1 y Anónima 2. Punto cero. Ay. Con voz de GPS. Se le olvida su nombre. En 0,5 segundos, cállese. 0,5, joder. Episodio 10. ¡Al fin! Dentro de 8 ya será el podcast mayor de edad, pero hasta entonces nada de toquetearle. ¿Qué haremos en ese momento? Alcohol. No. Un especial. Un especial, claro que sí. Compramos una Cosmopolitan. ¡Ay, una Vogue! Sí, verdad. Una Vogue. Una y vamos mirando la revista. Y vamos mirando. ¿Qué mirando. Hacer para que te quiera más? Y luego también compramos la Super Pop. Y ya no la hace. Pero sigue existiendo. Creo que... No, ya no existe. No lo sé. Lástima. Mucho tiempo que no. Buscamos una antigua y ya... Una Bravo. Hostia puta. Ya no queda ninguna. Maldita sea. Si lo llevas a ver, la guardia. Qué desgracia. Pocas veces me reí tanto como con la maldita. Ay, señor. De gilipolleces. Depresión. Un maldito juego de estos, de un pseudojuego de mesa que había, y madre mía. Uf, qué pena. Bueno, episodio 10, porque los dos primeros no cuentan, el 0 y el menos 1. Eso es como si nada. Ciertamente. O episodio X, llamadlo como queráis. Nada, no, pervertido. Y como es un episodio tan especial, va a ser un episodio oculto. Con un nivel alto de intelectualidad. Para que la gente se sienta más sabia. Adquiera conocimiento gracias a nosotros. Porque en este podcast especial, no hablo de Gmail, no hablo de los emails porque sabéis perfectamente que no tenemos nada. Nadie nos quiere. ¡Nadie nos quiere! Me lo contando. Pues eso, vamos a hablar de refranes. El maravilloso refranero español que tenemos. ¿Algún refrán por ahí inglés que también se nos escape? Proverbios del mundo mundial. Y para darle un poquillo de sabor al asunto, vamos a meter entre cada X tiempo insultos ingeniosos, como nosotros llamamos insultos de nivel experto. Y nivel Dios, porque hay algunos que son complicados. Ya, bueno, sí. Como tienes que aprender bien a vocalizar. Como vete ensayando cada parte del insulto antes de ya poder decirlo de golpe. De esos que te tienes que aprender en casa. Por supuesto. Y ensayando. Piropos. Y frases para ligar, que también son muy eficaces. Sí, bueno, piropos barra frases para ligar. Hay un especial de croquetas, ¿verdad? Por favor. Bien. ¿Cómo que un especial de croquetas? Un especial de croquetas, esto es un bar ahora. Por supuesto. ¿Has visto cartel a la entrada? ¿Otro más? Yo ya no sigo los carteles de esta cabaña. No, tenemos dos. Uno está más lejos, otro está más cerca. ¿No has visto la imagen? Te pongo la imagen, la tengo... Sabes no, que no yo... Sabes que brotamos aquí. Y bueno, podemos hablar de... Combinaremos refranes para ver qué burrada nos sale. Estilo supersticiones. A ver si conseguimos entender el significado de más un refrán entre todos. ¿Qué? Porque hay alguno que es... Joder. Le dejamos lo esotérico. Sí, no, de luego. O exótico. Y bueno, podemos empezar ya. Vamos con el primer refrán. No empecemos a adelantarnos leyendo los de abajo, empezando a reírse. Si de repente Mar empieza a reírse sin ningún tipo de lógica, es porque ha seguido leyendo el PDF hacia abajo y ha leído uno antes de que lleguemos. Así esto que, es un disclaimer, así, como quien lo quiere. Aquí tenéis el ejemplo número uno. Oyentes, lo podéis comprobar. Es que ni 15 segundos. Me pregunto cuál habrá leído. Lo que te acabo de leer. No sé. El último. El último. Eso tiene una... Bueno, sí. Tenemos el dicho popular de... ¿A quién no le amarga un dulce? ¿A quién no? ¿A quién le amarga un dulce? A los diabéticos. ¿Ves? ¡Ay, la da! Empezamos con polémica. ¡Ay! Pero no vamos a hacer una versión para celíacos. Sí, sin gluten, sin... ¿A quién le amarga el trigo? Algo así, por ¿no? Por ejemplo. ¿A quién le amarga el trigo? Bueno. Para intolerantes a la lactosa. O el champú. ¿Has visto lo del champú? No, es que uno de los champús que tenemos, no sé si es champú o es el de baño, pone sin gluten. ¿Champú? Claro, porque lo que tenía pensado era bebérmelo aquí a cholón como si fuera... Champú, hoy lo he visto, champú sin gluten. Me he quedado como con una cara más tonta de lo normal. Lo cual ya es difícil de por sí. Me cago en tu padre, cabrón. ¿Notáis el amor? Aquí no notamos nosotros. Por supuesto que la primavera surge aquí la... Na. La fusividad. ¿No sí, sabemos sí, la como... letra? Sí, ¿el qué? ¿Estás cantando más él? ¿Qué? He dicho na, no la. Ah, cierto. Pero es que na, es el... Nos hemos quedado sin letra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era la de Luke de Roxette? Demasiada gente. Otro refrán. A caballo regalado no le mires el diente. Tú imagínate que le vas a mirar el diente y te pega un bocado, te quedas sin mano. Por eso yo regalo de lejos. ¿Cómo le vas a mirar los dientes de lejos? Si el... Con prismático. ¿Le cuesta un telescopio? Le cuesta un chiste, un telescopio. O le pones dos palillos en la boca y ya se puede mirar tranquilamente. Y a ver quién es el bonito que le pone los palillos en la boca. Claro, o sea, alguien se tiene que arriesgar a ello. O, atención a esta opción. No le miras el diente. Y ya está. Eso no tiene gracia. Hombre, yo veo más peligroso de... Aparte, tenés que hacer lo que ha dicho Anónima 2.0. Acabar regalado, no le mires el diente. Es que está ahí. O sea, ¿no será mejor a cocodrilo regalado no le mires el diente? Es un poco más peligroso. Hombre, pero a cocodrilo regalado sí le puedes mirar el diente porque los tiene ya para fuera. Ah, claro, el caballo los tiene detrás y los esconde. Claro. Sí, son como desdentados. Como los... Pero esto me lleva a caballo regalado no le mires el diente. ¿Significa eso que tienes que aceptar todo regalo que te den aunque no te guste? Exactamente, eso es. No me sale de la... Pues te sale de la... No, porque sí. Es como, he visto unas bragas rosas que creo que te van a quedar divinas. No lo quiero. De hecho, hay otro, creo que hay otro proverbio refrán por ahí, o era un piropo... No, sí, algo de eso. ¿De bragas rosas? Sí, no especificaba el color, pero... ¿A qué, lo de hagas lo que hagas, ponte bragas? No, ¿ves? Otra manera de eso. Esa es muy dicho. Buena. Sí. Pero una vez lo escuchas, no puedes dejar de escucharlo. Dímelo a mí. Bien, bravo. ¡Dímelo! No, pero hay un anuncio que dice, hagas lo que hagas. No puede ser. Es cierto, real y verídico. Además es de niños. Comprobado. Ante notario. A cada santo le llega su día. Con este tenemos, también podemos usar el equivalente de a todo cerdo le llega su San Martín. También. ¿Eso quiere decir que a los santos hay que matarlos? Bueno, claro, si no son... No, entonces ya no están muertos. Ya están canonizados. Sí. Si no, no serían santos. Ah, es que a mí me... Ay, ¿yo qué coño sé cómo se hace un santo? Santo. Con todos los libros que te has leído del Dan Brown. ¿Y qué tendrá que ver los cojones para comer trigo? El último, por cierto, un mira, peñazo. Trigo, peñazo, peñazo, peñazo, peñazo. No he leído ninguno, no pienso leerlos, o sea... Peñazo. No. Yo tampoco. Bueno, este se entiende, ¿no? A cada santo le llega su día. Sí. ¿A caballo regalado le llega su día? ¿Qué caballo regalado le llega su día? ¿A quién le amarga su día? Este es retorcido. A Dios rogando y con el mazo dando. Estas son las como las que digo yo, las que se dan golpes en el pecho. Que van a la iglesia y dicen, ¡ay, Dios, qué lo bueno! Dios. No, pero este estilo de hacer rogando y con el mazo dando. Es decir, si haces algo y sale bien, es gracias a Dios. Pero si lo sale mal, es porque no has dado suficiente con el mazo. Sea como sea, que Dios termina ganando. Los jueces... No, creo que no va por eso. No va por eso. Es... Ay, ¿cómo te me explicaría yo? ¿Se va a tener que ir a por el pequeño Larús? Pero tampoco saco. La puta manía que tiene la gente de estos tan, bueno, digamos, católicos y demás, beatos y demás, de cualquier religión, me da lo mismo de la que sea, tan divinos y tan maravillosos, pero que a la hora de verdad son unos hijos de puta como la copa de un pino. Qué bueno soy, pero cuando puedo, te da la vuelta y te pego la puñalada trapera. Es que adiós rogando y con el mazo dando, y si no, golpe de remo. Exactamente. A grandes males... Grandes remedios, esta vez interrupción. Bueno, esto se entiende perfectamente, ¿no? Explíquemelo. Pues, por ejemplo, si viene una invasión extraterrestre, dedícate a tirarle bombas de hidrógeno. A grandes males, grandes remedios. Extrañamente yo estaba pensando eso. Ya está, ¿ves? Las grandes mentes. Extrañamente yo estaba dando eso. ¿Ves? Otra justa, ¿cómo decir? Las grandes mentes piensan igual. Mira, todo bien aquí. Pues ya está. A la larga todo se sabe. Efectivo. Todo. Así que sabemos lo que tú has hecho, oyente. Porque a la larga todo se sabe. We know lo que you did, what summer. Sabemos a quién mataste. Sabemos que lo cortaste en un agujero detrás de tu casa. Vimos la tierra removida. Así que ten mucho cuidado. Vigila esa furgoneta negra que está a la puerta de tu casa. ¿Y si es blanca? Cha-na-na-na-na-na-na. Si es blanca, es de negra. Los fontaneros. Y venimos a arreglar las tuberías. A desatascar las tuberías. Joder, hija. Venga, así que te... ¿Tienes el Mato Grosso ahí? A la tercera va la vencida. Oye, tú no metes... ¡Oh! ¡Mentira! Ya, sí, bueno. A la cuarta, a la quinta, a la sexta. Es un dicho. Del dicho al hecho hay un trecho, así que... También. Otro más. Este deberá ser una ley universal. Donde fueres, haz lo que vieres. No se refiere a que si te metes en un bar a la zona oscura te pongo antes en una orgía, pero sí, bueno, más o menos sé. Si vas a Haití, tienes que hacer vudú. Oficialmente. Tienes que enseñar a hacer vudú, si no, no puedes. ¿Pero también tienes que hacer zombies? De estos que le sopla los polvos y se queda. Pero no son oficialmente zombies, solamente se les ralentiza mucho el corazón. Se mueve a cámara lenta. Claro, son zombies. Vaya. No, no son mayas. ¿No son mayas? Cabrón, leche. Haitianos. A lo hecho, pecho. Me encanta ese, lo uso mucho. Has hecho una cosa, te jodes y la... Ay, cómo es, se me ha olvidado. Asume las consecuencias de tus actos. Es mucho mejor decir, a lo hecho, nunca pecho. Nunca pidas guapa. Perdón por algo que tú no has hecho. Eso es cierto. Así que, a otro perro con ese hueso. Me has otro perro con ese hueso, no decimos adiós. Mira, Shakira. Ha venido Shakira. Bueno, pues nada, versión castiza, tenemos a Shakira por un lado, tenemos a Sajoy por otro. Sajoy, para los que no lo saben, son las maravillosas voces de Joaquín Sabina y Mariano Rajoy, que les sale a nuestra copresentadora de vez en cuando. Mentira. Ella lo niega, pero todos sabemos que es verdad. Mentira. Así que lo que puede hacer nuestra copresentadora es, a palabras necias, oídos sordos. Exactamente. Pero entonces ninguno estaría escuchando esto. Que es lo más seguro que pueda pasar. No, te falta el del perro. Ya lo he dicho, a otro perro con ese hueso. Y yo también. Ah, pues sí, yo a otras. Y también lo he dicho. Y ahora, con lo que me he reído. A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Mm. O sea, que haga lo que haga, está jodido. O sí, jodida. Sí. Lo busques como lo busques, lo mires, pero bueno, como lo mires. ¿Acaso así que sea huérfano? Entonces así ya no hay nada. Que usar condones. Solo con condón. Madre mía. Ay. Mamá, mamá. Bajamos un poquito. Mamá, ¿qué? A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Este es lo que he repetido. Pues que cuando hay mucho revuelto, generalmente siempre va a haber la gente que sepa sacar provecho de ello, pues consigue la ganancia. Así o sea, que... mira, qué bonita explicación de la bolsa. Exacto, esa sería una explicación. Mosquito. Con la primavera empieza a salir aquí toda la fauna. No, mamá, al lago del lago, ¿qué te esperas? La fauna de insectos del pantano. El otro día vi uno como mi cabeza. Tiene una cabeza grande. Continuemos. Bajamos otra más. A veces sale más caro el collar que el perro. Eso es muy literal. Sí, también es verdad. Bueno, en este caso es el perro. El collar, las vacunas, el chip. Su puta madre monta caballo. Que no se ponga enfermito ni nada si no lo has cagado. Pues ya está. Sus cortes de pelo. Vacunas, exacto. Cosas. Bueno, te compras un perro de estos que tiene cara de mala hostia que no tiene pelo. Ah, como no. Los gatos, eso. Te compras un gato y ya está. Pues sí, pues anda, casi iba a decir un gato barato, machote. Es irónico. Es adopta, no compres. Veo un pedito bonito, que te mire con ojazos, que lo coja y la chuche. Ya, estamos, vivimos en el mundo real, no en un anime. ¿Y qué? ¿Yo puedo chuchar a un perro igual? ¿Qué me estás contando? Agua pasada no mueve molino. Evidentemente. O sea, lo que ha pasado, déjalo. Porque te va a dar igual, por mucho que lo de. Hombre, si ya ha pasado el agua, no va a poder dar al molino, porque ya ha pasado. Bueno, pero se refiere a otras cosas. El molino no movió en su tiempo. Pues el molino está aquí y el agua está aquí. Pero no, en mira. Estos momentos en los que el agua ya ha pasado, pues el molino no se está moviendo con ese agua, se está moviendo con otro agua. Ahí está. Así que, agua que no has de beber, déjala correr. Para que el molino no se mueva con ella. Eso. Así que, efectivamente, si ves que el agua está de color marronáceo, no la bebas. Déjala, tú déjala si correr. Estás en Flint, no bebas agua. No. Así con colores raros, no. Solo has de beber agua light. O agua qué? Inteligente. O agua dark, ¿no? Está no. Tiene un sabor extraño, pero no está mal. No. El agua negra. Agua negra, agua pesada, llámala como quieras. Sí. Eso que cuando lo ves parece que te estás intentando tragar una bola de bolos por el esófago. Exacta. Uy, exacta. Exacta. Exacta. Ay, ay. Es jata. Mira, especial cotilleos. Ahí sí hay mucha tela. ¿De dónde hablo la cotilla? ¿Con no, quién vas a cotillar no tú? ¿Con los niños del campamento? No soy cotilla. Simplemente soy algo curiosa. Yo una de las noches que me pongo con la lámpara mirando por la ventana, la veo hablando con los niños. De noche, mientras llueve. Y ella con la lámpara. Mirando por la ventana. Sí, sí, sí. Con sí. La túnica. Exacto. Hombre, es que ¿con qué voy a dormir si no? No, claro, es lo más normal. Dormir con un farol y una túnica es lo más lógico. Pues sí, entonces básicamente este refrán lo dicho, lo que sea, es básicamente... el estándar de cotilla. Ahí se ha mucho de cortar. Bravo. Hacer traje, de ahí viene hacer trajes. O el rincón desastre de lo mismo. Sí, porque si no hay mucha tela más que traje, te va a salir un tanga, como mucho. Sí, no. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Exacto. ¿Le vas a decir buenas palabras, basta? También. Bueno, paseate, pues pasa a la siguiente. Efectivamente. A mal tiempo, buena cara. Eso. Claro, ¿qué pasa? O no, a mal tiempo no, cabréate. Y será, pues la canción de I'm Walking on Sunshine es una descripción de este refrán. Sí. Me da igual, a mal tiempo con una cara no. Cabréate. Ahí está. ¿Y qué consideras mal tiempo? Porque te estás dando de latigazo y te digas, ¡ay, qué alegría! Cielo oscuro, relámpagos de fondo, truenos. Pero eso no es mal tiempo, mola. ¿Pero es mal tiempo? Y molaba. Sí. Ventisca, tornados, maremoto. Bueno, eso más que tiempo. Maremoto no, no. No. Como el trueno de ayer, casi. Hombre, es un mal tiempo, no en, el, no en el sentido climático, sino en el sentido. En el sentido de tiempo de. De que las cosas te vayan mal. Al mejor cazador se le va la liebre. Toma, ya, eso no lo había oído yo nunca. La mierda de cazador. También es verdad. Se entiende más o menos, ¿no? Sí. Básicamente que por mucho bien que hagas algo, a veces. Sí, sí. Se te va la liebre. Y esa noche no cocinas. ¿Ves? Así que al pan pan y al vino vino. Eso no lo he entendido nunca. Que el pan es pan y el vino es vino. Ah. Ya está. Pues antes considera como si esto es así, esto es así. Hacen son las cosas y así se las contamos. A la carne, carne, al pescado, pescado. Es que pero al pan, pan, pero pan con pan, comida de tontos. Y pan y la mató. Madre mía. ¡Ay! Macarena. No. Mira, esto no. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. A no ser que sea otoño. Y hace calor. Sol pegando esto no tenía pegando, me imagino al sol. El sol, infinitos brazos, pegándole collejas a todo el planeta. ¡Hombre, no! Claro, hombre, eso, no. Eso es el ataque final de algún videojuego RPG. Ahí está, seguramente. Alguno tiene que ser. Te pones ahí. No, tampoco queda. Se esforzó mucho lo que hizo el refrán este, ¿eh? No, muchos no esforzaron muchos. No. ¡Qué árbol más frondoso! Si lo pongo debajo... ¿Qué tal será la sombra? Mi árbol tiene que tragarme la maldita solanera. Yo creo que lo dejo por otra cosa, pero bueno. ¿Por qué cosa lo dijo? Porque de estar con gente buena, pues todo puede ir bien. Vaya, yo creo que ibas a hacerlo más interesante. Supongo que contigo siempre va a ser una sosed. Cástica. No. Contigo siempre será harina. Al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. Esto ¡Peter! Me... ¡Peter Punk! ¡Peter Punk! ¡Peter! Abre una panadería y llámala Peter Pan. ¡Peter, sí! Yo sé que San Pedro no me llevó bien. Pues ese de que abre las puertas, ¿no? Pues sí. Me da lo mismo, porque abre las puertas del paraíso, del calabozo, de su putita la calavera, pero que no me llevo yo bien con San Pedro, tengo un poquito de manía. San Pedro supo que tiene lo que es una calavera humana, como la gente, el resto de la gente, en una especie de puerta. Esas son las puertas del paraíso. Yo no sé. ¿Te tiene que tragar? Sí. Es una es la prueba final. Entonces, ¿el paraíso es para los que les mola el bore? Debe ser. Perdón, bore, que es con V. Oh. Toto. O sea, este debe ser el mismo tío que el del árbol. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Eso puede ser. Eso, al que se le caiga los cazoncillos, que se los ponga. Entiendo. O no, a lo mejor es nudista, oye. Hombre, si te se han caído, ya de primero es que no eres nudista. Pues no entiendo yo ese refrán. Pues sí. Ya bueno, pero cuando entiendes tú, se puede hacer una tesis doctoral. Y yo, cuando acabe el programa, durante unos meses va a estar ocupado en el hospital. Al son que le tocan, baila. Esto básicamente se puede traducir como se apunta hasta un bombardeo. Exacto. Pero claro, se apunta hasta un bombardeo, pero por la parte de bombardear o por la parte de esquivando bombas. Según le pille. Según su mood. Según le dé. Alábate pollo que mañana te guisan. ¿What? Yo si fuera un pollo no haría eso. Vale. Al sentido de qué bueno que estoy, que van a comerme. No queda muy bien, no. Eso no queda por ahí, ¿eh? Versión pavo para acción de gracias. También. Debe ser para quitarse la culpa de ese comido al pollo. Sí. Como alábate pollo que mañana te guisan. Pues no el pollo es que yo soy más de fritos, ¿sabes? Aquellas asaditas de pollo y esas cosas. No, creo que va por ahí, pero bueno. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estos lutados, ¿qué hace? No. Allá ellos que son blancos y se entienden. De puta madre, llega racismo. ¡Wow! O no, vale. Depende de cómo quieras verlo. ¿Y cómo puedo ver esto? Pues miras, lees las letras, que creo que tienes ese nivel de aprendizaje. Bastante alto, sí. ¿Ves? Además tú eres de letras, ¿no? Pues ya sí. Está. Debería entender estas cosas. Allá que son blancos y se entienden, pero que... Ni idea. Amigo en la adversidad es un amigo de verdad. Ah, sí, claro. Entonces llegamos aquí a las cosas ñoñas. No, ñoñas no, la verdad. Los amigos están para los gatos malos. Para oye, los no es por nada, cualquiera. Pero es un poco contrario al que viene después, ¿no? El que amigo es un peso en el bolsillo. Pero a lo mejor es estilo... No amigo sé. De esto de conveniencia. Imagínate que te viene un tío a robarte y tienes una piedra en el bolsillo y se la tira. Ha quedado también con la piedra. Coges al amigo. ¿Ves? Coges al amigo. ¡Adelante, amigo! Se los... ¡Pokéball! ¡Guau! ¡Ah! No, no lo digas, yo me acuerdo de Pikachu. ¿Pero qué pasa con Pikachu? No ha muerto. El del chiste, ¿eh? El del borracho. Creo que lo has dicho dos veces y todavía no has explicado el chiste. A ver, sí, hombre, sí. Espera, un momento, que ella se empieza a reír y no puede. No puede vocalizar. Llega un borracho a su casa. No, déjalo, a ver. Joder, pues te lo cuento, hola. No estaba tan borracho anoche, pero ¿cómo que no? Si cogiste mi hámster y lo tiraste por la ventana gritando ¡Pikachu, te elijo a ti! ¡Ese es! Le hace gracia la crueldad animal, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está el Pikachu? Porque yo todavía no he visto ninguno. Normal, ¿los hámsters los han cargado todos? Ya decía yo que había esqueletos pequeñitos debajo de la ventana. Ah, que no quiere decirlo de eso. Oye, que yo no soy borracha, ¿eh? Es otra cosa que la veo hacer cuando miro por la ventana con el farolillo. Bueno, y la capucha. Sí. Ya como llevamos un rato, vamos a hacer... Ya que empezó aquí la chistosidad y cosas de estas. La chistosidad, por Dios. Vamos a hacer un... Insultos ingeniosos, nivel experto. Insultos nivel Dios. Para que se lo digáis a vuestras amistades. Así. ¿Y se quedan sin amistades? Pero de buen rollo. Sí. Ante todo, de buen rollo. Ay... Así que a todos aquellos que tengan la piel más fina, que el pellejo de una mierda, podéis detener el podcast. Que a lo mejor nos ofendemos. Vamos allá. Uno clásico, sencillo. Eres más feo que vomitar para arriba. ¡Qué asco! Espera. No, no te adelantes. Vale. No te adelantes. ¡Es que asco! La imagen. ¡Ah, claro! El insulto empezó a partir de la niña del exorcista, ¿verdad? Ha sonado como se ha calado el coche. A ver, ¿cómo que la niña de exorcista vomita hacia adelante, no hacia arriba? ¿Crees que es una persona? En realidad, la niña de exorcista podría vomitar en 360 grados si girara la cabeza a la vez. Tipo aspersor, ¿no? Coño, Satanás es jardinero. ¿Que va echando abono por la boca? ¿Lo va vomitando? ¡Claro! ¡Ay! ¡Cuida de la naturaleza! Se ha sabido que era majo. ¿Ves? Es que... Tanto decir de Satán y mira tú al final. ¡Oh! Eres tan feo que solo tu madre se atreve a mirarte. ¡Ay, es madre que ni eso! Porque... Pero este no es tan... un niño. No, pero tenemos los normales. Es que no puede... Es decir... ¡Ay, qué cosa más! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué cosita! ¿Ves? Cosas. Si solo puedes definir a tu hijo como cosa, tíralo por un barranco. ¿Pobre barranco? Por despeñaperros, ¿no? Claro, despeñaniños. Por eso. Despeñaperros. Ay, señor. Bueno, también se puede decir como... Eres difícil de mirar. No te resuelvo. No tienes carapuzle. Te veo complicado. Tienes carapuzle. A ver, luego está este... espera, eres tan feo que el coco enciende la luz cuando tú la apagas. Ese es bueno. Eres tan feo que tu madre, en vez de darte el pecho, te daba la espalda. Sigamos. Para este hay que vocalizar bien, porque tiene muchas R's. Los oyentes no lo están viendo. He encontrado uno, no pasa nada. Bueno, hacemos con este. A ver. No, no te lo digo, que luego pasa lo que pasa. Me cago en la madre que te recontra parió, hijo de un vagón lleno de putas. Wow. Insulto a nivel argentino. Sobre todo por el recontrapario. Recontrapario. Es una buena palabra que se usa poco. Este insulto hay que practicarlo. Primero viene el me cago en la madre, que si eres español ya lo tienes dominado. Con sus variantes. En tu padre, en tus muertos, en Dios. Luego practica el que te recontrapario. Porque el recontrapario, aparte de ser una palabra... Iba a decir sobre drújula, pero no, es aguda. Sí. Tiene... Tenemos cinco sílabas posiblemente, ¿no? Porque yo eso de los diatos y los diatoncos lo llevo bastante mal. Y luego ya el hijo de un vagón lleno de putas... También podéis hacer hijo de un vagón lleno de mil putas, si queréis especificar el número. Ese sí, mejor, es más, mil putas. Vas añadiendo más. Qué pedazo de vagón, como debe ser de grande. Ya, ¿no? Te digo yo. Bueno, siguiente. Otro también, nivel experto, este hay que practicarlo en dos partes. Y cuidadito cuando lo dice, porque puede llevar una hostia. Sagrada. Este está baneado en varios sitios religiosos. Me cago en las tetas de la Virgen María para que el niño Jesús coma mierda. No se comulgan, de esta no se comulgan. Ya, no van a hacer el podcast. Menos mal que no estamos en iTunes. Si no lo explicis, se nos queda todo. A ver, ¿por qué han encontrado un insulto? A ver. Es muy cruel, ¿vale? Me cago en las farolas que alumbran las tumbas de todos tus muertos. Esto es nivel experto. ¡Madre mía! Repito. Sí, por favor. Acércate más un poquito más al micrófono. Me cago en las farolas que alumbran las tumbas de todos tus muertos. Así que ya sabéis, si vais a ir a un, si vais a ir a un cementerio, que sea uno que no tenga farolas. Así os haréis una desgracia. Porque al... al joder. Al enterrador no le va a hacer ni puta gracia. No. Pues sí, vete tú a saber. Nos va a estar excavando más mierda que tierra. De hecho, va a haber tanta mierda que posiblemente los esqueletos de los estos van a recuperar su hueste y crezcan. ¿Qué? Seguimos con los insultos. Por favor, voz de Loquendo, muy atentos. Esto es experto. Es, pero experto, o sea, nivel 29.000. No eres más larga de cabeza a pies que de cadera a cadera. Eres esférica como un globo en el que podría encontrar países. Hostia, ay, Dios mío, me siento delgada. Venido de la comedia de las equivocaciones. Me acabo de quedar con otro. Que es... Es que ese insulto es, tiene varias capas. Porque aunque lo digas, tiene un impacto. Pero el momento que lo pillas, es como este que voy a decir. Chivo expiatorio de playa nudista. ¿What? Repito. Chivo expiatorio de playa nudista. Sí, un chivo expiatorio que se lleva la puta. Tengo que explicarlo. Esto es como explicar un chiste. Sí. Básicamente eres tan feo que tienen que ponerte las playas nudistas para que el resto de la gente no se sienta mal consigo misma. Dime dónde hay uno de esos para ir yo también. Ya no me siento tan culpable. Ay, qué perro, Dios. Bueno, vamos a por el siguiente. Este también, practicarlo en... para poder sacarlo así a los retaila. Sí. Me cago en todos los santos del cielo puestos en fila india sobre una montaña de hostias. Chapo. Chapo. Bravo, dejadme aplaudir. Y te quedas tan a gusto. Por supuesto. Ole. Que por cierto, buena guerra tiene GDL para ir cagándote en todas estas cosas, porque joder. Es que es un insulto en el que tienes que prepararte en todos los sentidos. Sí, sobre todo porque tienes que reunir a todos los santos del cielo y encima ponerlos a hacer una montaña de hostias. Y ponerlos en fila india, también. Que ya sabes que está lo gracioso que se suelen salir de la fila. Pues eso. Que entonces es cuando se llevan la hostia. O van en pareja. ¿Algún insulto más o volvemos ya a los...? No, volvamos a los... Ya a las cosas finas, sí, sabias y esas cosas. Bueno, pero yo tengo más, vale. Yo voy a buscar. Bueno, dentro, cuando llevemos unos 40 minuticos. Más refranes. Seguid apuntando, oyentes. El amor con amor se paga. ¿Esto te sirve a las tiendas? No. ¿Y si la dependienta es tu novio? No. Y aunque la tienda sea tuya, no. Árbol que crece doblado jamás su tronco endereza. Este es un poquito hijo puta, ¿no? Esto es como, es como estilo de, tú eres así, no puedes cambiar. No, cómeme la polla. Ya está, no puedes cambiar. Qué burdo. Qué basto. ¿Ves? Yo, uy, lo que iba a decir ahora. Uy. No, esto ya no es ni para mayores de 21. Está por encima lo que iba a decir. Sí, sobre cosas que se doblan y se enderezan, sí. Eso que te ha doblado a ti la cabeza. Aterriza que no hay tocón. ¿Qué? ¿Me cuentas? Esto es que es como estilo intentar subirte a la bicicleta sin sillín. Aterriza que no hay tocón. Pues no lo sé, es la primera vez que lo veo. Ah, bueno, será referente a pájaros. Un tocón, eso es lo de los árboles. Sí, ya lo sé. Pues ya está. Pues aterriza que no hay tocón, pájaro, aterriza en el suelo que no hay árbol para posarte o algo de eso. ¿Que te puedes dar una hostia que no te va a partir los piños? ¡Yo qué sé! Es que gente que se aburre mucho, ¿eh? ¿Barco grande, ande o no ande? Yo he ido del burro. Burro grande, ande o no ande. Eso es de burro, así. Bueno, burro, barco, coche... No, es lo mismo. Que se indignan. Pero barco es mejor, es como... Da igual lo que estés, o sea, da igual donde vayas. El barco grande, lujoso, con sus 800 metros de eslora y todas esas cosas. ¿Y dónde coño lo meto yo eso? Hombre, ya tenemos un lago bastante hermoso ahí al lado. Ya, pero no creo que sepa. Porque yo quiero un barco muy grande, muy grande. Va, barco en Mary, ya está. A escala, dice, es a escala. Barriga llena, corazón contento. Bueno. Depende de lleno de qué. Porque si son gases, de contento nada. Uy, calla, mírale. Pues cuando terminaba de comer, me tenía que desabochar el botón y la cremallera. Información. Información. Estaba llena, está abajo, ocha. Como el pájaro. Uy, calla, hermano, con el pájaro, por Dios. IN de información. No deseada. TMI. Calla. Estaba todo ocho. Borrón y cuenta nueva. Vale, hasta que me llega. Corramos un estúpido velo. Estoy seguro que hay algún refrán que contradice esto. Sí, seguro. Siempre se contradicen. Sí. Por ejemplo, el que más odio. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Es una gilipollez. Es como, bravo, no te gusta el cambio y quieres decirse al resto de la gente. Claro. Prefiero que te siga andando por saco antes que probar otra cosa nueva. No hagamos aquí analogías que nos cierran. Caballo malo se vende lejos. Sí que... Es decir, si tienes un caballo malo, vete donde no te conozcan y gilipollas y lo vendes. Ahí está. Y no recuerdes decirle a la persona que no le miren los dientes. Exacto. Bueno, pues combinación. Madre mía. Si no, tamaño, caballo malo se vende lejos y no le miren los dientes. Exacto. Y si no, golpe de remo. Cada cual arrima la sardina a su braza. Su brasa. ¿Su qué? Brasa. Vale, o sea, que lo escribí mal. Sí. Tengo excusa porque la S y la Z están cerca. Bueno. Su braza. Pues eso que... Pero cuidado con que sardina arrime esa quebrasa, que luego quemes la... Y así sí. Quien juega con fuego se mea en la cama. Quien juega con fuego se mea en la cama y... Había otra... También te... Uh-huh. No me acuerdo. Cada cual sabe de la pata que cojea. Este es repetido de lo de antes. Pues eso, cada cual sabe de la pata que cojea. Sí, que todos sabemos lo que somos, aunque no nos gusta admitirlo. ¿Ves? Perlas de sabiduría. Aunque luego se esté riendo por gilipolleces, pero... Calla, que me he repetido. Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Uy, pues no, ¿eh? Cómodos, ¿eh? No me aprietan. Sí. Así que es inválido ese refrán. Sí. A no ser que quieras llevar unos zapatos de tacón rojos. Ay, preciosos. Sí, de estilo de... Uy, sí, claro, me los voy a comprar de una talla más pequeña y así me animo a adelgazar mis pies. No funciona así. No. Ya lo sé. Pero es como la misma de, si me voy a comprar este vestido súper ceñido que me hace parecer una morcilla de Burgos y así, pues me ayudo a tener que adelgazar. Y come más. Conozco esos casos. Cada cual se reparte con la cuchara grande. Es que ir con una cuchara de té para ir repartiendo la ensalada del... Pues es que no... No. Para cuando hayas terminado ya está la ensalada ahí... Ensalada de esto papa. Es como lo de aquello del que parte y reparte se lleva la mejor parte. Eso huele a persona que en el Monopoly se dedica a recoger los billetes mientras el resto no mira. Y no quiero hablar sobre Anónima número 3. Oh. Ya está número... A la que ya hemos mencionado varias veces, adjudicado. Pero... Algún día aparecerá, algún día. Ese número adjudicado. Entonces el otro anónimo es el 4. Este es mente. Cada cual siente sus males y Dios siente los de todos. Y una mierda. Por los si cojones. Lo dijo, claro, por eso el pobre no hace nada. Está en la cama tirado y no puede ni levantarse. Claro. Hasta los huesos. Eso sí no ha cogido y se ha lagado. Ahí os quedáis. Es que como le comite Pritcher. Y ahora que estamos a mitad de programa, vamos a ofreceros un maravilloso anuncio por parte de nuestro patrocinador. ¿Sufre de insomnio por su pareja? Sartenes inoxidables Pro Inox. Se acabó el roncar. A la venta en supermercados, grandes almacenes, tiendas de barrio y farmacias autorizadas. Unidades limitadas a 200 por punto de venta. 4 colores a elegir. Azul noche, rojo sangre, cromado y negro. Hazte con todos por un precio especial. Y guardando. Si estáis escuchando suspiros y gritos ahogados es porque están aquí acumulando más insultos. Uy, mira, siguiente. Cada gallina su gallinero. Otro que se puede repetir como quien dice. Cada mochuela su olivo. Nata, lo mismo. ¿Y si no puede volar? Ya se tiene que botar sus pies, ¿eh? ¡Ej! ¡Qué! Te clasificas a la gallina si se mete en el que... ¡No! Gallina mala, tú vas a este. ¡Claro! Las gallinas que entran por las que salen. Tama. Lo siento. Cada loco con su tema. Sí, no, aquí somos expertos aquí. Cada loco con su tangente. Queremos un máster. He conseguido legalmente. Calma, piojo, que el peine llega. No, calma, no. ¡Ay, caraña, que te llamaba picor! ¡Ay, no, calma, piojo, que el peine llega! Pipis. Esto sea como a lo de Atocer de Jesús San Martín. Sí, algo así, sí. ¡Qué calma! Ves al piojo ahí, y de repente ve como se van acercando los dientes del peine. Chan, chan, no. Chan, chan. Ah, que luego está la gente que le hacía ensalada a las pobres chicas en el pelo para quitarle los piojos. Que si te echo aceite, que si te echo vinagre, luego un poquito de mayonesa, en los filetes de pollo y tenemos una ensalada César. ¡Mua! Como hija que le estás quitando los piojos a la niña, no haciéndote una ensalada con el pelo. Pero no, si echas vinagre. Nada más, ¿qué coño aceite? Y las que echan aceite para que se escurran los piojos. Los piojos ahí en tobogán. ¡Uy! ¡Ah! Eres un tobogán de piojos. ¿Esto me es un insulto o qué? ¡Wow! Pues sí. Sí. Pues mira, sí. Parte especial. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Este es básicamente como el de quien fue a Sevilla perdió su silla. Sí, más o menos, sí. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Ni siquiera dice eso. Camino malo se anda ligero. Este no sé si es de consecuencia o de empezar el camino. Es decir, si sabes perfectamente que el camino va a ser malo, vas ligero para que sea menos... Para que que dure menos la tortura, por decirlo de alguna manera. Así que ya sabéis, si vas a torturar a alguien, ponerle cosas que pesen mucho. Para que no sufra. Por eso. Caridad contra caridad... No, pues sería caridad por caridad no es caridad. Sí, que el que hace algo por conseguir algo no es... No, no es eso. No, esto sea, no, no pagues calidad con calidad. O algo así. No. Otro hijo puta, entonces. Sí, sí. Yo tampoco. Como quiera que te pongas, tienes que llorar. Y punto. Sí. Más tarde o más temprano vas a llorar. Eso es cierto. Con amigos así no hace falta enemigos. Porque hay algunas amistades que dices... ¿Para qué quieres? Amistades enemigos peligrosas. No, ni peligrosas. Reunión. Con la vara que midas te medirán. ¿Tiene un hijo puta? Te van a decir que tiene un hijo. Pues no. Todos creen ladrón que son de su condición. Exactamente. Pues eso, cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí, eso lo dicen por los hijos. O también por... Yo creía que lo decían por... Por los cuervos. Pues no, pues no. Pero los cuervos son muy listos. Te ya. Puedes montar una bandada de pájaros así criminales. Ya estamos aquí pensando cosas raras. Pues, claro. Es muy gótico, es muy guay. Claro que sí. ¿Gótico o emo? Gótico. A 75-25. Cría fama y échate a dormir. Esto básicamente, haz algo famoso y tírate el resto de la vida. No, viviendo, seguro que de esto... Viviendo de ellos y de muy mal, no. Tócale no. La picha a un torero y te regalan los dineros. Eso se lo acabas de inventar así muy bien. Gracias, gracias. Yo, gracioso. Exactamente es eso. O sea, que esto debería de ser el lema de las GAE, si es que sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Por aunque bueno, ellos no crían fama ni nada, directamente se echan a dormir y van recibiendo dinero. Ahí está. Se crían, la fama la crían otros. Claro. ¿Qué más da? Le den por culo a los de las GAE. Cuando el río suena, agua lleva. Increíble. Porque si no, no sería un río, coño. No, pero creo que no lo dice por eso. Podría ser un riachuelo. Sí, un arroyo, un torrente, una cascada. Cuando dicen en una si es una cosa, cascada, lo oyes seguro. Debe ser porque agua. ¿Y si está seca? Pues ya no es una cascada. ¿Pero qué me estás contando? Bajamos un poquito más. Cuando hay hambre, no hay pan duro ni falta salsa a ninguno. Creo que se entiende perfectamente. Sí. Que te comas lo que sea. Si tienes hambre, hostia. A veces hace falta tan bonito. Eso no solo para del hambre, sino de las cosas que te puedan pasar. Que no, aquí todo literal. El gusto se va a llevar. Fuera del podcast. Váyase. Eso es cierto. Cuando la pobreza entra por la puerta, no sales por la ventana. Vale, hijo puta, lo que estás contando. No, suele pasar eso. Qué poca vergüenza. Cuando las cosas van mal, el amor se acaba. Qué poca vergüenza. Cuando no está preso, lo andan buscando. Obviamente, si no está preso, lo andan buscando porque se ha escapado de la cárcel. No lo sé, el mismo del tío del árbol. Debe ser el primo hermano, sí. Si no es el mismo, sí. ¡Ay! Cuando se está hundiendo el barco, salen todas las ratas. Solo que mirar al Pepe. Tenía que decirlo. Después de esta parte política podemos continuar. Después de este calzador. No, no tan calzador. Cuenta el milagro, pero no digas el santo. Que cuente lo que te han dicho. Ya, sí, ya, ya, ya. Esto sería un error para la gente que se dedica a hacer vídeos en YouTube, que solo hacen cosas buenas cuando les están grabando. Sí. Es como si vas a hacer una cosa buena, pero no vamos a decir que lo ha hecho. Ah, entonces ya no mola. Y digo yo que realmente YouTube es vacía. De la esperanza vive el cautivo. Qué triste. Bastante, sí. Ahí tienes la esperanza. De mi maíz ni un grano. ¡Hala! Esto es mío y mío es. Pues no solo lo comparto con nadie. Pues ya está. Pues está. Pon más voz de Sabina. Es que no me sale así cuando quiero hacerlo. Me sale espontáneo. De noche todos los gatos son pardos. Claro, no se meten en un burro. Y no, aquí se ven el gato. Puedo meter yo, de tiempos de guerra, todo agujero es trinchera. También vale. Sí. O el de... Sí, el de por fea que sea, la bandera de España en la cabeza y todo por la patria, ¿no? Claro. Madre mía. Madre de Dios. Me callo. Qué violencia. Qué violencia. Qué violencia. Violencia. Violencia. Violencia. Qué violencia. Políticamente correcto. Violencia, violencia. Correcto. De poetas, tontos y locos, todos tenemos un poco. Cierto. Yo acabo de demostrarlo. Otro refrán conformista. Yo lo se comprueba todos los días. Es conformista, como... Sí, yo loco, no, es que así, de poetas tontos y locos, todos tenemos un poco. Ya está excusado. Y ya está. Joder, vergüenza. De tal palo, tal astilla. Bueno, eso es. Relativo. ¿Ves? Es que. Contradicciones. Sí. Del agua fría, el gato escaldado huye. ¿Del agua fría o del agua que está hirviendo? Está hirviendo. Del agua en general. A los gatos no les gusta. Hombre, si agua está... He visto agua. A gatos que sí. Sí, mío. Sí, está agua hirviendo, pero el agua fría, fría. Mete la mano, vas a ver que. No, no, gracias. A ver qué quemaduras son peores: el agua hirviendo o el agua completamente congelada. Excepto si eres ruso, o finlandés, o noruego, o sueco, o danés, o Islandia, o ruso. O canadiense. O canadiense, o alasco, como les digo. Alasco, te alasco. Alasco, alasqueño. De las Alaskas. ¿Alasquecino? ¿Cómo le tienes ese gentilicio? Pues no sé, ¿cómo se llame? Alaskan. Del agua más salibre me Dios que de la brava me libro yo. Sí, esto de que... No podría ser al revés, así te quitas peso como de encima. Como digo yo en los pueblecitos estos de los que nunca pasa nada. ¡Sal corriendo! ¡Hazme caso! ¡Sal corriendo! Un pueblecito en mitad de Maine en el que nunca pasa nada y de repente hay un asesinato sospechoso. Y, por supuesto, está la señora Freche. No, ya. Sí, el quinto jinete del apocalipsis. Amén. Con su bicicleta. Del árbol caído todos hacen leña. Coño, pues claro, porque la gente es lista. No creo que se refiera a eso, literalmente. Coño. Alguien que cae en desgracia, todo el mundo va a por él. O a por ella. Es ecológico. Sí, también está el... Del dicho al hecho y entre hecho. Sí, yo voy a adelgazar. Podríamos hacer... ¿Del dicho al hecho y entre hecho? Pues en Google Maps a lo mejor hay un pueblo que se llama dicho, otro se llama hecho y mitad de lo que se llama trecho. ¿No habéis visto el anuncio del trecho? ¿Cuál qué? No, el anuncio del trecho. No, yo tampoco, pero pasando. Por la habitación donde está la televisión, ese anuncio yo ya lo he visto unas cuantas veces, es del alcohol, de evitar que los niños menores beban alcohol. ¡Ah! Sí, lo he visto, sí. Porque hay niños adultos, sí, los hay. Sí. No sé, con eso de cara de joven hasta los 50. Sí, de un poco hasta los 60. Porque eres bien joven. Ya, o sea, y con esto cerramos el podcast. Desde que se hicieron las excusas, nadie queda mal. Ahí es verdad. Hay excusas, pato. Sí, bueno, después de la tormenta viene la calma y antes de, y después de la calma viene la tormenta. La calma antes de la tempestad. Sí. Tiene las dos. Como la de ayer. Ay, casi clavo, me clavo de uñas en el techo. Por Dios. Hijo puta. El petardazo que dio. La madre que lo parió. Pues yo no me enteré. Pues yo estaba sí, en Madrid centro y no me enteré. Otro listo. Después del relámpago viene el trueno. ¡Ah, puta! ¡Wow! ¡Qué listo! Es que hay gente... Es que no puede ser. Esta vez es como después de la hostia viene el dolor o algo de eso. Increíble. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues eso no se ajusta siempre a la rabia. ¿Cómo que no? Mira a los chinos lo bien que lleva el sistema ese de puntuación social para la... ¡Cállate! Que fue a coger un bispo, saca un billete de avión y no le dejaron por la puntuación que le pusieron. ¡Se la dijo de puta! ¡Ah, madre! Pues dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos, al que me haya puntuado le reviento. Eso es un poco Black Mirror. Sí. ¿Un poco? Un poco bastante. Dios aprieta pero no ahoga. ¡Ah! Aquí tiene cuello para coger, ¿eh? Dios da y quita. Dios hace lo que da la puta gana. Hombre, pasó Dios. ¡Hace los regalos! Ah, o sea, otro también conformista para escaparse de las responsabilidades. Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¡Se te ayudo tú solo! Pues... Y Dios dice, te ayudo yo, y tú eres un cabrón. Que he sido yo, ¿eh? Algo así. Dios los guía y ellos se juntan. Sí, también. Real. Mira, ejemplo número uno, los gays. Dios los cría y nosotros nos juntamos. Ya, pero los gays somos como las palomitas, nos unimos. Muchos gays reaccionan como perros en realidad, cuando ven otro gay en un lugar público. Dios da y no quita. Dios no se queda con nada de nadie. ¿Qué te lo segundo? ¿Te lo quita o lo tira al mar? Debe ser. Lo quema. No te lo da y está, y entonces no te lo quita. Qué bien, entonces sería que Dios ese día tener un hijo y después lo tirar al mar. Bueno, seguimos aquí. Mira, va perfecto con el anterior. Bueno, seguimos aquí con la excusa. Dios sabe lo que hace. Claro que sí. Porque Dios. Donde comen dos, comen tres. Bueno, relativo. No sé mucho que hablar, ¿eh? Porque últimamente no vas a querer, ¿eh? Si haces comida en modo abuela, sí. Bueno, sí, comen comida, más verdad. De tres. Ya, pero comen tres regimientos. Si ya tengo así lo grande que sea la mesa. No, pues de pie. Se puede comer de pie. En turnos. Oye, ¿eso van a comer en la...? No lo digo. Ah, bien. ¿Eso van a comer a...? En la boda, sí, van a comer de pie, ¿eh? Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¡Bravo! Increíble. Wow. Ese lo escribió Juana de Arco. Después de esta interrupción que nos ha notado... Porque nuestra querida copresentadora se ha descompuesto. Hemos tenido que volver a poner las piezas de Lego juntas. Al parecer, a Juana de Arco hace gracia. Si escucháis una especie de lindo pulgoso de fondo, es más que estoy intentando morir en alto. La gente va a ver esto y sabe que es una psicofonía. Se está riendo. Sí, ¿lo estás oyendo? ¿Has comprobado que funciona bien el encendido? No consigo arrancar. ¿Ya te has calado? Ya. Vamos a tener que llevar al taller. Ya te digo yo que el precio que nos pusieron no era normal. Claro, yo creo que tenemos que haber llevado pasar a ITV. Es que se nos ha olvidado. Que además han cambiado ahora con la esta europea. De verdad. Donde manda capitán, no manda marinero. Vale. Además, que básicamente... Me voy a el coño, ya está. Yo no soy marinero. Eres un pirata. Piratón. Soy un delfín. Donde pone el ojo, pone la bala. Porque lo que no te han dicho es que el hombre tiene una bala atada al ojo con un cordel, con lo cual, según donde va el ojo, va la bala detrás. Claro, y se tiene que hacer ¡wow! Lanzando la bala. O al revés, mete la bala en la pistola y dispara. Haz así efecto ventoso y se le sale el ojo. O a lo mejor su ojo es la pistola. A lo mejor. Donde reina la mujer, el diablo es primer ministro. ¡Su puta madre! Oh, ¿qué hecho eso? Es muy correcto. Yo no he visto al diablo aquí haciendo de su secretario de Carmena, ¿eh? Eso es lo que tú no sabes. Dos cabezas pisa mejor que una. O no, o no. Pero dos cabezas en personas separadas o una persona deforme con dos cabezas. Hombre, se supone que son dos cabezas separadas. Porque, pensar, no sé, pero discutir un rato. Habla de gemelos. Saltemos a los insultos de nuevo. Ay, qué malita. Marvelous. Los que hayas ido recopilando vosotras dos. Ella ha recopilado varios. Yo solo he recopilado dos. ¿Ya los has dicho entonces? No, uno que es muy bestia, que es el de soplamolinos. Pues como sea yo. Y no, otro no, de funerales, me cago en todos los de la primera fila de tu funeral. Le cae muy mal a la familia, no muerto. Eso es como la niña de exorcista, pero sin haber muerto todavía. Como voy a vomitar en todos los que están en la primera línea del exorcismo. Es musical. Exorcista es musical. Te dan chubasqueros para la primera fila. Claro, para la primera fila, un chubasquero así. Y un botecito después con el vómito que has ido recogiendo. Qué malita. Fabuloso, marvelos. Te voy a dar semejante hostia que van a venir tus muertos a hacerme la ola. ¡Uah! Eso ya lo he dicho yo. ¿A quién se lo has dicho? Madre mía. Eso no lo enseñó el anónimo. Estaba yo en un sitio. Sí, anónimo. Anónimo no lo enseñó. Déjame anónimo 1. El anónimo, vamos a dejarlo ahí. El anónimo. Eso lo salté en un sitio. Se me he quedado todo. Ay, qué bueno. Sí, claro. Te voy a dar tal hostia que nos vamos a morir los dos. Tú de la hostia y yo de la onda expansiva. Eso fue uno que yo me sentí en todo centro comercial. Me estuve riendo 2 días. ¿Se sigue riendo aún? Sí. ¿Fue hace poco? Aún, en ocasiones de tormenta, se ríe. Tú imagínatelo. ¡Blas! Yo que me lo imaginé. Es una expansiva, sí. Es un insulto a nivel anime. Más tonto nace botijo sin pitorro. No sabía que los botijos nacían. Ah, algunos. Pero con sin pitorro. Se junta una botija y un botijo y nace un botijito. Un botijillo. Botijito. Un botín. Calla, no empecemos, ¿eh? No empecemos. Más tonto y naces de plástico. Sí, porque hay uno que alguna quejo. Si llegas a ser más tonto, te comes la sopa con el tenedor. Wow. También depende de lo que sea la sopa. A lo mejor es muy espesita. Sí, claro. Tan espesa que se puede cortar. ¿Me ha insultado? ¿El qué? No, insultos no. Te hemos dicho algunos. Piropos o cosas de esas. ¿De piropos? ¿Para que la gente pueda ligar? De piropos. Sí, pues para ligar. Pues, vamos allá. Cojones. Los cojones son dos hostias. Ah, vamos con uno. Pero estamos haciendo la tesis, llevamos unas 50 páginas. Es que es para analizarlo muy seriamente. A ver. ¿Lo escucháis? Se está apagando. Me recuerda a los llaveros de los chinos que le das una semana. ¿Que ya me lo compras tú? ¡Pero vete conmigo! Ya no sé si está viéndose llorando. ¡Ay, cómo sufro! Ambas, siempre ambas. A ver, vamos a recogernos. ¿A recogernos? Sí. ¿Nos juntamos? Sí. Vamos a hacerlo a recatadito. A ver, te tiras un pedo en un saco de harina y salen croquetas. ¿Pero qué culo tienes? Pues uno muy, muy, muy, muy... Vamos a ver. Anatomía de la mujer con el culo en pecho. Anatomía de la mujer con el culo del que estamos hablando. Que también puede ser. ¿Cómo cojones conviertes un pedo en la cobertura del maldito pan rallado para las croquetas y el relleno? Los tropezones ya sé de dónde salen. Eso no hace falta que me lo digan. Pero, o sea, ¿cómo tiene esa mujer el pH del culo? Porque eso irritado es decir poco. Vamos, es que las hemorroides como pelotas de tenis. Que no se sienta sobre el culo, se sienta sobre las hemorroides en sí. Madre mía. Ella con Hemoal no está tranquila. Así que ya lo sabéis, empresa farmacéutica de Hemoal, no estés haciendo bien vuestro trabajo. ¿Hace falta la versión extra fuerte? La hay. ¿El qué? ¿De croquetas y pedos o de...? No, ¡ah! Igual. La única forma de reducir las hemorroides es con una lima. No jodamos. Con un cortafrío. No, que salpica. Ay, o sea, qué malita. Te tiras un pedo y no sacan y salen croquetas. La pregunta es como, ¿y tú las croquetas cómo? No más. Es que el segundo me deja, me tiene anonadada. ¿Segundo? Sí, no, es muy bestia. ¿Dirías que es ligeramente efervescente? Es muy fantasioso. Ay. Te ponía una naranja en el coño y le daba hasta que saliera Fanta. Tú la Fanta también para combinarla con las croquetas, ¿no? Por delante la Fanta, por detrás las croquetas. Y ya tienes la puta cena montada. Qué asco de como las hacía tu madre. Y hablando de lo que hacen las madres, otro piropo más. Este es más light. Sí. Eso es carne y no lo que le echa mi madre al cocido. Tu madre es una antropófaga. Asúmelo. Pasa página, llama a la policía. Pero tu madre está poniendo carne humana en el maldito cocido. Ay, qué pena. Ojalá fuera bizco para verte dos veces. No, o para verte doble, más bonito. Pero para eso te emborrachas y no hace falta que tengas un ojo mirando para Albacete y el otro para La Coruña. Pero tienes que tener cuidado, te puedes emborrachar y ver doble o ver cuádruple. Ya, sí, bueno, también. Y ahí no. ¿Pero lo ves todo en el mismo plano o la ves a distinta distancia? Que lo ves a distinta distancia. Qué divertido. Wow. Realidad virtual. En 3D. Nivel experto. Sí. 4K. Empalagoso. ¿Crees en el amor a primera vista o debo pasar otra vez? ¿Esto también vale para el disco? Bueno, puede, porque a lo mejor te ha visto con un ojo pero con el otro no. A lo mejor te toca pasar 4 veces y no lo sabes. Eso ya va a ser demasiado trabajo. En el disco, tuerto. A ver, hay otro muy interesante. A ver, ¿qué? He perdido mi número. ¿Puedo tener el tuyo? No. Esa es la única respuesta. ¿Le quitas la tarjeta así al móvil y se la das? Eso o un eructo. Amor. Mi reloj dice que estás enamorado de mí. Oh, espera, está 20 minutos adelantado. ¿Qué? Sí. Es que nada supera las croquetas. No, es que eso no se considera ni piropo. No. Entre las croquetas y la Fanta. La Fanta me ha traumatizado. La Fanta, ah, ya. ¿Croquetas no? Demasiado gas, ¿no? Joder. Viste por ahí alguno que madre. Sí, no tolera muy bien. ¿Haciendo Fanta? No. Coca-Cola se está forrando. Exhibicionismo. ¿O no? Proverbios. Ahora llegamos a la parte mística del programa. De este maravilloso programa 10. Escatológico, sobre todo. Proverbio alemán. ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada? Coño, pues salir de ella. Ahí está. Pero la cuestión es, ¿corre para adelante o corre de lado? No, hacia un lado. No como la puta película de Prometheus, que está siguiendo la red de esa gigante y lo muy gilipollas, en vez de correr en diagonal para salirse del trayecto, siguen corriendo en línea recta. Sí, es que es la costumbre de la gente. Correr en línea recta en vez de por esos lados. Pasa. Tampoco estoy diciendo correr directamente, no, así en diagonal y así. Llegar a un punto en el que te has salido y no te pilla la rueda. Ya, pero todo tiene gracia. Proverbio americano. Si quieres miel, no le des patadas a la colmena, obviamente. Si no quieres que te pique. Y te quedas sin miel. Se la comen. Exacto. La absorben de nuevo. Proverbio árabe. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. ¡Wow! Pues yo más silencio en el mundo. Es lo que iba a decir. Nuestros 10 podcasts más los 2 extra deberían de ser silencio de una hora. Está pasado. Con este la gente a lo mejor aprende un poquito con los refranes. A lo mejor un poquito. Insultar a sus amistades. Ligar no creo. No, ligar poco, ¿eh? No. Por favor, no hagáis no, tanta. No, pero podrías hacer amigos. O enemigo mortal. Proverbio árabe. Los ojos no le sirven de nada a un cerebro ciego. That's true. Los árabes saben hacer proverbios. Sí. Sí, ahora solo se dedican a coger camiones y... Bueno, sí. China antigua. Es China antigua. Que la película no es que fuera buena hasta ese momento, pero es que a partir de ese momento se volvió peor todavía. Bueno, la estaban echando ahora. ¿Otra vez? Sí. Oh, qué pérdida. Qué gran película. Proverbio escocés. No hay medicina para el miedo. Excepto el whisky. Es lo que falta ahí, si es escocés. Pero es que eso me viene a cambiar el miedo por embriaguez. Exacto. ¿Qué está borracho? Cambias el miedo por la gilipollez. Proverbio de Estonia. Más vale una cabra que da leche que una vaca estéril. Obviamente. Ya, ay, ¿acaso que vayas a vender la vaca como carne? Pero si la vas a vender, véndela lejos. Sí, para que no te pille. Que no le mire el diente. Claro, sí. No, a la vaca no la tiene que mirar el diente. Joder. Que se nos ahoga el gato. Proverbio griego. El que nada duda, nada sabe. Hombre, si no dudas de una cosa, no te vas a enterar de nada. Es filósofo, griego. Tú no cuentas porque eres una cotilla. Curiosa. No. Es leviosa, no leviosa. Maravilloso, Hermione. Y ahora cuando empieza a sonar rabiosa de Shakira, ¿no? Rabiosa. Proverbio hebreo: dos perros pueden matar a un león. Bueno, no, bueno, depende, porque como sean los mierdi perros. El que los amechochos. Esos. Esos son como cabrones, ¿eh? Que esos muerden fuerte. Sí, sí, pero vamos, el león les pega un melenazo, los manda allí a Quito, coño. O a lo mejor no, a lo mejor se quedan los perros atrapados en la melena del león. También. Es más peligroso una leona que un león en sí. Sí. I know. Las señoras son las que cazan a fin de cuentas. ¿Las, señor- ¿Las señoras? Las leonas. Ah. Proverbio hindú: no hay árbol que el viento no haya sacudido. Increíble. Fascinante. ¿Y si tienes el árbol metido dentro de una caja fuerte? Sí, dale con la caja. ¿Sellado? ¿Cómo queda el eco pues de la caja fuerte? Pues no ha crecido. O sea, ¿qué me estás contando? No. Todavía no he hablado de triángulos, escaleras, gatos, tréboles, madera y su puta madre. Sí, pero del sillón con caja fuerte sí has hablado. Todavía no. Ayer lo dijiste. Sí. Ayer que estábamos grabando mucho, me han dicho. Ah, no sé. Proverbio indio: aunque tu mujer haya cometido 100 faltas, no la golpes ni con una flor. Ay, qué bonito. Ole. Cariño, he matado a 100 personas. A la puta cárcel. No, pero nada tiene por qué tocar. Sería muchísimo más práctico si fuera en Estados Unidos. Que ¿qué? Lo grabe y que se lleve la culpa al marido. La conferencia. Ah, la ley de... ¡Wow! Ay, ay, ay. Cariño, mira qué botón rojo más bonito. Y de repente hay una set, hay una nube con forma de seta en Utah. ¿Era Utah? Sí. Madre mía, la tangente está yéndose a otros pasados capítulos. Por supuesto, siempre, siempre. Somos autorreferenciales. Increíble. Refranes. Ah, mira, qué bonito. El amor lo perdona todo. Mis cojones. Oh. 33. Qué poca vergüenza. ¿Que tienes 33 cojones? Ya no hay amor en esta cabaña. Nada, no. Nada. Aquí amor, nada. Tirando Haster como si fueran Pokémon. ¡Cacha! El amor no se compra con dinero. No, pero lo bien que se lo hace para simularlo. ¡Hombre! Te quiero mucho. ¿Cuánto? Sacado de Mafalda. Pero luego ahí tenemos a Jennifer López diciendo que su amor no cuesta nada. Herlof don't cost a thing. Herlof don't cost a thing. Stop. In the name of love. Stop, párese. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Cierto. Así que uno de los dos se volvió solo a casa. Espero que hubiera una línea de autobús cercana. Uy, eso es muy como el principio de App. Toma, estoy cruel, ¿eh? You bitch. El cerdo siempre busca el fango. ¿Ves? Ideal para mí. O para nosotros. De nada. Recordemos la frase de... Porque, ¿a quién nos ha metido en el cenagal alguna vez sin querer? Más de uno. En este caso era el fangal. El dinero llama al dinero. ¡Mentira! Eso digo yo. Cochina, mentira, cochina. Y perdóneme si le he dejado sordo. Ah, no sé, yo es que una vez vi el billete de 10 euros salir de la cartera que tenía y acercarse al móvil para llamar. Entiendo. ¿Cuánto LSD se había metido aquel día, caballero? Que LSD de champiñones que crecen por aquí cerca. Aunque creo que haya convertido tóxico raro, porque no fue muy normal. Es verdad, crecen champiñones aquí. Me pide eso, tío. Mira, ha hecho anónima 2 y anónima 1, champiñones. Hola. Es que con la capucha no se me ve, pero... Ah, vale. Yo es que me parece que me desaparece. El hábito no hace al monje. Exacto. Esto se podría juntar con la ley que leímos de que era ilegal hacerse pasar por un... Por algún... Sí, bueno, por... Creo que era por monja. No, Joder, cura o sacerdote o algo. Que no podías. A mí me gusta más la otra versión de este. El hombre es como el oso. Contra más peludo, más hermoso. Yo no cuento porque desde las plantas de los pies... Es que está escrito, el hombre es como el oso, mientras ya, más feo, ya. Más hermoso. Pero ¿en serio? A mí me gusta más la otra versión. Es que más tiene más sentido, pobre. Sí. Los osos feos no son. No. Son bonicos y abrazables. Venga, vete a hablar con un oso. Menos cuando acaban de salir de la hibernación. Si son los pandas. ¿Qué dices? Creo que los pandas son más hijos de puta que el resto. Sí. Tienen una fortaleza. Son pandas, bebés. Ya vas reculando. Es que Kung Fu Panda lo afectó. A lo mejor si no fuera un panda, pero todos dos de color marrón. Chiquitico, monino. Si son pandas rojitos, de esos monos adorables. Esto es mentira. El hombre propone y Dios dispone. ¡Es mentira! Dios está de vacaciones, le hacen... Fusionad dos refranes. A ver. No, el hombre... pero alejemos otra. El hombre propone y patada de los cojones. Ya está. Y si no, golpe de rebo. El dinero no hace al monje. Y si no, pata los cojones. ¿El cerdo lo perdona todo? ¿O el cerdo siempre busca el dinero? No, el cerdo siempre busca trufas. Que son refranes. ¿Tú ves cómo te vas a hacer? Ah, vale, vale. Dos cabezas mejor que ciento volando. con el de donde reina la mujer, el diablo es primer ministro. A ver qué podéis sacar de con otro. Donde reina la mujer no manda marinero. Oye, donde reina la mujer pone la bala. Eso será preocupante. Bueno, a ver. Sí. O revés, donde manda capitán, el diablo es primer ministro. El infierno está lleno de buenas intenciones. No, yo había oído el camino al infierno está... Sí, está pavimentado de buenas intenciones. Sí. No, está lleno. Pavimentado de buenas intenciones. Claro, Hitler era muy bueno. Cree el ladrón que todos son de su condición. Pues sí. Cree el ladrón que el amor no se compra con dinero. ¡Oh, el ladrón romántico! ¡Qué pototo! ¿El ladrón propone y Dios dispone? También. ¿Confabulación? Siempre en esta popularidad. Como te has acercado, iba a decir algo. ¿El mismo perro con otro collar? Pues no es tu perro. Lo siento, no. Claro, no, pero entonces el collar te compraba. A veces sale más caro el collar que el perro, pero no, entonces tienes que comprar dos veces el... Acaba de ser una pelusa tan grande de las que te puede morder. En realidad me ha mordido. El mono sabe al palo al que trepa. ¿Qué coño va a saber el mono? Me sale una rama así horizontal y se cuelga con ya, el rabo. Ya, ya, pero calcula que no se vaya a coñar, se vaya a romper la rama ese coñe, ¿eh? El mono no tonto. Bueno, pues ágil, salta la siguiente. El mono sabe que todos son de su condición. O el mono sabe con otro collar. El mono no hace al monje. Ese está muy bien. El muerto al frente y la gritería detrás. Ya, ya, el muerto al oye, viva el bollo, pero... Más alegre. El ocio es la madre de todos los vicios. Eso dice, sí. ¡Viva las Hablo de putas lata... Mira, ¿ves? Hablo de putas latacones. O le dijo la sartén al cazo. Quítate que me tiznas. El ojo del amo engorda al caballo. No la cámara, el ojo del amo. Claro. El caballo sí, pero ¿no ves que hermoso está, que grandote y demás? Sí. Eso luego como... lo mira y ves que el caballo está así. Eso es como lo de los hijos. Ay, es que mi hijo es divino, es que mi hija es maravillosa, es que mi hija es... Y luego son unos hijos putas. Pero vamos. El papel aguanta todo lo que le pongan. Bueno, pero... ¡Oh, no! Depende, escrito o así estirado con un peso de 20 kilos. 20. Una gorda, un gordo así, 150 ¿no? kilos. ¿Qué? A ver, querida. Mar intenta decir algo. Decir una mierda. Pero con... La pierna bien echada. Con movimiento claro, de la mano que claro. No apreciáis. A y ver. Sonidos... No, especie animal. Claro, coge dos piedras, pones la lámina de papel en medio, te pones encima, haces así como si fuera un flurry del Madonas. La mierda bien puesta. Y el papel lo aguanta, con dos cojones. Ese papel es vasco. Mínimo. Pero ¿es una 4 o no? Me vi en Guipúzcoa, ¿qué? Esa es una 4, a mí me interesa saberlo. Ah, es no, no especifica, el papel aguanta todo lo que le pongan. Ah, bueno. Pero claro, o sea, ¿se refieren a escribir? No lo sé. Porque me dice más de uno que más que escribir en el papel lo perfora. Unos manchones de tinta. El perfume bueno viene en potes pequeños, y lo que cuesta. Ya te digo. Ya sabéis, esto es para los conformistas con ciertos tamaños de su cuerpo, las cosas buenas vienen en tamaños pequeños. Es como el chiste de los 20 centímetros. A mí me gustan grandes. Como yo no lo he dicho todavía. El pez. El pez muere por la boca. Sí, que de tanto hablar al final. Así que ya sabes, afónica. Luego está la canción de por la boca vive el pez, pero. Contradicciones. Nadie ha dicho que haya que seguir esto de forma literal, excepto yo. Contradiciendo la vida. El pudor de la doncella la hace parecer más bella. Oh. Bueno, que haya una doncella que es más puta que la madre de martillo, pero bueno. ¡Hala! ¡No sonreís, chicas! Que mientras no la hayan metido por donde yo me se lo metan por la parte trasera. ¿Por qué no dice la frase del novio? ¿Qué? La frase del novio. Ah, no me acuerdo. Bien, de puta madre. Ahora que lo necesito y no te acuerdas. La de. No, como era, estás más. Madre mía. A ver, siguiente. Continúa. El que a hierro mata, a hierro muere. Está más caliente. Que la polla del novio el día de la noche de bodas. ¡No! ¡No! ¡Qué burdo! ¿No era eso? ¿No? No. Es que es una burda. ¿Burda? ¿Burda? No, es burda. No. No cambiaré todo el abecedario. Pues eso, el que a hierro mata, a hierro muere. ¡Muelle, muelle! ¡Muelle, muelle! ¡Pum, pum, muelle, muelle! Madre mía. ¿Y si matas a alguien con una enfermedad? Pues te morir de esa enfermedad. No, esa persona te buscará con un cuchillo para matarte. Pero si está muerta. Ah, ¿eso te crees tú? No, disculpa, pero en lo de ser lo que hiciste el último verano, se la atropellan con el coche, no le meten ahí un, no le meten sida o cosas de esas. El que busca encuentra. Bravo. Y si es una madre, la que busca lo encuentra seguro. Claro, ya te digo, mira, a mí. Sobre todo las pelotitas de goma. Sí. Mm. El que calla, otorga. ¿Lo no? ¿Escuchas? No. Oye, ¿me estás diciendo que me calle? Lo ha pillado bien. El que da lo que tiene, a pedir se atiene. Mm. Que no despilfarres, coño, que luego vas a estar viendo a la gente porque te has quedado sin nada. Vale, no despilfarres. El que da primero da dos veces. Ya te digo, das la hostia, no puede dar otra. O te contraatacan. Sí, bueno, sí. El que espera, desespera. Desesperada. Esto es típico, ay, estás esperando en el andén del cercanías, sí, del tren. Faltan el... 2 minutos para la llegada. No, no, no, de faltan no. En el cartel no pone absolutamente nada, está en blanco. O en negro, sí. Eso me suena. Y llevas esperando 15 minutos. Sí. Se enciende y, dices... y pone 13 minutos. Y tú... llevo aquí 20. Pero acá es aquello de... Está esperando tanto tiempo que si me voy... Es como pierdo el tiempo. Pero es que está tardando tanto... Y justo, te va a seguir a aparecer, hijo de puta. Pero ya es aquello de... Me importa una mierda porque me voy andando. Porque no, no te va a dar tiempo de volver a bajar las escaleras de la estación para subir tanto de que se cierren las puertas. Eso. El que guarda siempre encuentra. Mentira. Mentira. Mentira. Que yo guardo muchas cosas y no sé dónde están. Sí, sí, luego desaparecen. Same, sí. Hay que buscar a una madre para encontrarlo. Y aún así cuesta. El que guarda siempre encuentra. El que busca encuentra. Mentira. ¿Y la gente que guarda los calcetines y luego no encuentra uno, qué pasa? Eso pasa. Pero eso es porque te los roban los duendes. Debe ser porque... Sí. Curioso, curioso. El que hizo la ley hizo la trampa. Uy, no, se ha jodido, hombre. Ya te digo. Doy fe. Sí, como aquí. Anónima 1, tenemos a la experta. Ya te digo. Ya podría decirse que tenemos expertos aquí, en esta mesa. El increíble. Que juega con fuego se quema. Claro, normal. Y se mea en la cama. También. Timmy, te dije que no tocaras la antorcha. ¿Por qué Timmy? Porque siempre. ¡Antorcha! ¿Qué vive Timmy en un castillo medieval del siglo XV? Sí. Se llama Timmy. ¿Tú crees que tiene mucho cerebro para hacer una bombilla? No lo sé, tiene suficiente cerebro para usar máquina del tiempo y viajar al pasado. Ay, mi. Robó la máquina de su padre y entonces está buscándole. Es una nueva serie, seguro. Oye, lo matas a la foto, seguro que te lo compran. Y luego lo cancelan. Bitches. El que juega por necesidad pierde por obligación. ¿Mande de qué? Fuck. Ah, vale, sí. Vamos, que los de las casas de apuestas tienen que estar dando palmas con las orejas. Ya te digo. O con que sea, coño. Si queréis jugar, jugar por diversión. Exacto. Al si Monopoly, juego, al Tabú, al Mario Party, al Mario Kart. Mira, todo pero ahí lo único que puede familias. Pasar es sangriento. Pero con buen rollo. El que la hace, la paga. ¿Cómo te lo sabes? Ah, o sea, encima, ¿hago yo la comida y encima tengo que pagarla? No, hombre, no. Si pues ya cosas está. Malas. Hombre, oficialmente tengo que comprar la comida, así que ya has pagado. Sí. Ya, pero si luego me la voy a comer, no tengo por qué pagar a nadie para comérmela. ¿Te imaginas qué mundo más divertido? No, el mundo al revés. Te pagan a ti para que se lo tomas. El que mal anda, mal acaba. No, hombre, pues sí, si vas andando hacia los gilipollas y no ves el hoyo, y pues sí, te vas a cagar al hoyo. ¿Sí? ¡Paga! Y si no te comes la pared, te comes la farola, el árbol, lo que sea. ¿Qué insulto a los cojones? El que anda borracho, mal acaba. Pues sí. Estás perdiendo la capacidad de hablar bien en español, ¿eh? Sí, que, es que no está arrancando, es que no lo ha conseguido. No está la mierda. El que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. Claro, tanto quieres coger que al final se te escapa todo. Explota así como un globo. Explota. Sabes que sirve cosas hacia arriba. Mi corazón. Ha empezado en animado, punto cero. Es que soy muy musical. ¿Me has recordado el chiste de los... Del ni... ¿Era el chiste del niño? Sí, con lo de Yugoslavia. De flota, flota, amigo. ¿Cómo era el chiste? No me acuerdo. Yugoslavia. Bueno, aparte de ¿qué hace la niña Álvaro Kosovar columpiando? Se pone nervioso al francotirador. Pero... Mira, donde pone el ojo pone la bala. Ahí está. Francotirador. No. El que no aprende es porque no quiere. Anda. Exacto. O en Estados Unidos porque no tiene dinero. También. Pero él, yo no digo nada. El que no habla, Dios no lo oye. ¿Ves? Ah, pero no hace falta decirle voz alta para hablar con Dios. Anda, no sabía eso. Es que, pero claro. Qué discriminación hacia los mudos. Tienes que hacer la... Cuarta. Tienes que hacer la línea directa. Ave María Purísima. Ah, vale. Ya vale. Te van cogiendo para... Eso de... No lo entiendo yo. Lo de la pero ¿y si te mandan un contestador? Pues te toca esperar. Te pondrán una musiquita celestial esperando. Te ponen a Jennifer López y luego si esperas mucho ya te empiezas a sonar Beyoncé. Sí. Ah. All the single ladies. Ok, ladies, let's get information. Ay. Y entonces, después de esa, te ponen. Te pasan. Le pasamos. Y eso es un single lady. El que no la hace a la entrada, la hace a la salida. Oh. Es que este, cuando lo leí la primera vez, fue como es... versión pornográfica. El que no sí. se corre dentro, se corre fuera. Tiene más sentidos. Sí. Tiene muchos. Tiene nombres mil. No, no, dilo. Que lo digas. ¡Dígalo! Que lo digas. Estoy muy formal hoy. Quien calla, otorga. Ay, la madre de ese. Ese no lo había visto. Quien calla, otorga y Dios no le oye. Sí, encima. Y lanza la salida. Y el que no llora, no mama. Eso. Cierto. Pero cuanto más lloras, menos meas. Mama. Pero cuanto más lloras, menos meas. ¿Y qué tiene que ver llorar con el mear? Ah, no, si sé. No juega con fuego, no hay problema. What the fuck? Timmy. El que no llora, la hace a la salida. Wow. El que no llora, pierde por obligación. El que no llora con fuego se quema. Como que si no lloras no apagas el fuego. Ay, ajá, eso. Ajá. El que no oye consejos no llega viejo. ¿Y si es, sordo? ¿Y si ya es viejo? Hay que hacer una tesis doctoral sobre si los sordos viven menos. Claro, si es Benjamin Button, pues ya hay problemas, ¿no? Sí, claro, ahí sí. Ya, pero es que se iba al revés. Del mundo. El que no te quiere caldo le dan 3 tazas. Sí. ¿No te ha dicho que te haya dado las 3 tazas llenas? No. No, solo que te tiene que ser caldo. Es que si que me lo mismo de. De Bacasteri o de caballos sin dientes. ¿Cómo va a ser un caldo de caballos sin dientes? Anda, que le han hecho una foto antes de. Mira, el caldo del caballo del que te hemos hecho el este no tenía dientes. El caldo del caballo. Que los dientes de, no sé lo que los dientes de caballo son retráctiles, hostia. Estamos hablando de la dentadura de un. Y decir de un gato, no. Estamos hablando de la dentadura de un caballo, no de las garras de un gato. Me han venido algunas actrices a la cabeza, que coste. ¿Un gato gallo? Actrices. What the fuck? ¿Qué? Oh. Hombre, tenemos. Si queremos hablar de caballos, ya sabemos de qué podemos hablar. De actrices. ¿Sara Jessica Parker? Sí. O Penélope Cruz. Pero no tenemos. A Penélope no. El que no tiene hechas, no tiene sospechas. Me cuadra más hechos. ¿Y el que tiene hechos? ¿El que no tiene hechos no tiene sospechos? Lo ha dicho, bien. ¿Pero hecho es el qué? A lo hecho pecho. El claro. que no tiene hechos no tiene sospechos. Bueno, ¿te has dado de otros? El que no tiene para más con su mujer la cuesta. ¡Hala! Eso incita a la infidelidad. Sí. Si no te puedes ir de putas, te acuestas con la pared. La disolución familiar. Sí. Es el Monopoly versión Roland. Usted quiso decir Cosmopolitan. He dicho reflán, por cierto. Los 27 consejos más hot para que tu marido no se vaya con otra. Quítale la cartera y las tarjetas. Y las llaves del coche. Y luego le quitas la vida, va a decir el cuidado. No, parte de las piernas. Atalo a la cama. Misery, tan, tan, tan. Parte de los brazos para que no pueda ir haciendo el pino. El que presta no mejora. Si ya está lo tuyo y no te lo devuelven, te dan por. Pues ya está, si está el otro, ese por arriba. Ahora, que está buscando. El que quiera pescado, que se moje los pies. No hace que se moje el culo. Unas cositas, que se moje el culo. Hay unas cositas que se llaman cañitas de pescar, que las tira... Las no, Maricona, hay que pescarlo con la boca. ¿Vas a cocinar el pescado como con las croquetas? ¿Vas a meter el culo en el río? ¡Pah! Claro, un montón de peces. ¡Croquetas de bacalao! ¡Por supuesto! Sí, con la Fanta. Pero es que es muy sencillo con el pedo. O sea, hace una pompa y lo que hay dentro pues se quedan los peces y salen fuera. Claro, es un agujero negro la pompa que va subiendo. Claro. Y luego dentro se van cociendo los peces. Y coge la pompita y te la... Coge la pompa, pero niña. ¡Física! ¡Ay, señor! ¿Ha dicho física o física? ¡Física! ¡Ah! Vale. Acabemos con él. Vamos con un proverbio. Vale más ser cobarde un minuto que muerto el resto de la vida. Eso, ¿cómo que muerto el resto de la vida? Si estás muerto, estás muerto, ¿no? Esto es la exageración. Esto es la exageración del más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Efectivamente. Water. Pero son irlandeses, ¿qué esperas? No es irlandés, es moda. Pones el café. Ahora ya estamos, alcohólica. Bravo. Ah, bueno, si tenemos aquí los anexos de insultos. ¿Eres tonto o te parieron bailando reggaetón? Que vamos, me imagino a la chica de la discoteca que de repente, plop, suena ventosa, pero contra ventosa. El suelo. ¡Ventosa! ¡Ay, la madre! ¡Qué ventosa! ¡Ni qué cojones! Ventosa es si te caes. Atención, atención. ¡Qué ventosa ni qué niño muerto! Gracias, gracias. Este verano los mejores cines. Sí, en sus mejores discotecas. Oye, pues yo creo que podríamos hacer. Y el último piropo. Pero quiero que lo diga, por favor, la que lo ha ofrecido. Bonitas piernas, cuando abren. You're disgusting. Deshonra en ti, deshonra en tu familia y deshonra en tu vaca. De 8 a 5. Ay, que me lo saqué la vez. Y luego decís de mí, es que no tenéis vergüenza. ¡Adiós! Bueno, ¿por qué? Ah, bueno, no. Aquí, o sea, vamos a ver, o sea. Que esto ya dura mucho, por nos Dios. Nos podéis encontrar en. O sea, hay que. O no. Nos podéis encontrar. O no. Dentro de la cabaña con cadáveres dejaste alrededor. Uy, qué mala leche. O en pantanopodcast.wordpress.com. ¡Oh, Dios mío, Jantaro! ¡Oh, no! Por favor, buscadnos, escuchadnos, dadnos algo. Una hostia. No, eso digo yo, pero no me va a dar una hostia. Y si nos queréis dar cosas, en este caso virtuales con letras. Podéis enviar un podcast, sí. Sí, un podcast. Sí, mandando vuestras promos también, si tienes un podcast. Sí. A pantanopodcast@gmail.com. Gmail. ¿No viste el carnet del tío ese en Sudamérica que le llamaron Email? Sí, es verdad. Madre mía. Bueno, Superman, Batman, esas cosas. Michael Jackson. Pues eso. Bonitas piernas cuando abren de 8 a 5. El resto, no tan bonito. ¿Qué me pasó? Oh. Y las croquetas, hacedlas bien, por favor. Y la Fanta. La Fanta también. Ay, ya de botella. No hagáis Fanta. Este ha sido un consejo de la Anónima del Ministerio de Salud Español.